Estuvimos escuchando música de rock con Tori Amos Talula aquí en su frecuencia universitaria en línea. Son las 10 de la mañana con 3 minutos de este día 9 de noviembre del año 2019. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese escuchar una emisión más de El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Escucharemos música de Ludwig van Beethoven. En primer término presentamos a su atención el romance para violín y orquesta número 1 en sol mayor, opus 40, de Ludwig van Beethoven. Interpreta Patricia Kopaczynskaya al violín, acompañada por la Orquesta de los Campos Elíseos dirigida por Philippe Gerbeke. Thank you. Escuchamos el romance para violín y orquesta número 1 en sol mayor opus 40, de Ludwig van Beethoven. Interpretó Patricia Kopaczynskaya al violín, acompañada por la Orquesta de los Campos Elíseos dirigida por Philippe Gerbegue. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar el romance para violín y orquesta número 2 en fa mayor opus 50, también de Ludwig van Beethoven. Thank you. Escuchamos el romance para violín y orquesta número 2 en Fa mayor opus 50, de Ludwig van Beethoven. Interpretó Patricia Kopaczynskaya al violín, acompañada por la Orquesta de los Campos Elíseos dirigida por Philippe Gerbegue. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 12 en mi bemol mayor, opus 127, de Ludwig van Beethoven, en cuatro movimientos. Maestoso allegro. Adagio non troppo e molto cantabile. Scherzo, vivace, y finale. Interpreta el cuarteto de cuerdas danés.

la parte final de nuestra emisión escuchamos el cuarteto de cuerdas número 12 en mi bemol mayor opus 127, de Ludwig van Beethoven, en cuatro movimientos. Interpretó el cuarteto de cuerdas danés. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.